General fue quien ha investigado la causa armas. Doctor Borinsky, lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Entrando a una audiencia de juicio. Un minuto tengo. Ese minuto quiero conocer simplemente cuál es su opinión, cuáles fueron sus sensaciones ayer cuando conocimos los argentinos la absolución de la causa armas. El mismo asombro, porque se trata de un caso en el cual la Fiscalía consideró acreditada y probada la intervención de 18 personas en un hecho de contrabando que las mismas personas admitieron. Es decir, que el ala política del caso dijo que esto había sido maniobra de quienes lo ejecutaron, quienes lo ejecutaron dijeron que esto fue maniobra política. Es decir, no estaba entera discusión que hubo contrabando. Hubo un operario de Córdoba que estuvo allí probando los cañones, no está entera de juicio que fue material bélico a Croacia y hasta Ecuador. Pero el voto mayoritario no lo entendió así, consideró que era válida la actuación del Ministerio Público, porque desechó todas las nulidades planteadas, sin embargo declaró la absolución de las 18 personas. ¿Esto tiene que ver con la contundencia de los elementos probados, doctor? Totalmente. Fueron indicios serios, graves, concordantes. Se ha demostrado también toda una distribución de dinero ilícito vinculado con esta maniobra. Cuentas del señor Pallero, que le llegó dinero proveniente de Croacia y de Ecuador y que él distribuyó entre las distintas personas de fregaciones militares, familiares suyos, por un monto cercano a los 20 millones de dólares. Una estimación de un perjuicio fiscal de 400 millones. Se vendió material como si fuera nuevo y se demostró que había sido usado. En definitiva, un caso de gravedad institucional, de alto impacto macroeconómico, y la única tranquilidad que le puedo transmitir a la sociedad, si puede decirse de esta forma, es que la Fiscalía ya está trabajando y pensando en el siguiente paso, que es evitar justamente la firmeza de este fallo. Mariano Borinsky, le agradecemos el contacto con Radio Universidad de Rosario, ha sido muy amable. Gracias a usted por comunicarse, hasta luego. Hasta luego, estuvimos hablando con el doctor Mariano Borinsky, es el fiscal federal que investigó la causa armas. Muy buena producción en relación al tratamiento del tema, teniendo en cuenta que es gravísimo lo que pasó ayer, entendiendo que está confirmado, comprobado por elementos concretos y contundentes, que sí hubo contrabando de armas o salidas de armas ilegalmente de la República Argentina al exterior.